estabas llorando, ya no querías vivir. Allí en aquel rincón oscuro de tu Muñiz. Hoy me has contado que te sientes frustrado. Te has contado